Bueno, les anunciábamos que el viernes habrá paro del transporte interdepartamental, pero los demás sindicatos que integran la UNOT están analizando sumarse al paro y hacerlo general. Ya se sumaron los trabajadores del taxi, las telefonistas de parada y radiooperadoras que integran el SWAT. Pero bueno, vamos a estar hablando a partir de este momento. Está en contacto telefónico con la 36, José Pepe Duarte, de la Coordinadora de Interdepartamentales de la UNOT. Duarte, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, José. Buenos días a la audiencia. Acá estamos. Bueno, ¿cómo viene la preparación del paro del viernes? Porque, bueno, ya se sumaron los taximetristas. ¿Hay algún anuncio más? Sí, los compañeros de Talapando, de Canelones, se van a sumar también al paro y van a movilizar en la zona donde se mueven ellos, digamos, en Canelones, del kilómetro de Barros Blanco para el lado de Pando, se van a movilizar ellos el día viernes. Y van a estar parando todo el día también. ¿Alguna posibilidad de que realmente sea general el transporte, José? ¿O ya tienen o todavía falta para saber eso? Ahí se perdió un poquito. Pregúntenme. Ah, no te escucho. Hola, ¿me escuchás? Sí, ahora sí. Ahí va. Que a gran medida, digamos, puntualmente, por lo que tenemos ahora son las cooperativas que lo están analizando, y bueno, y la suburbana también sigue analizándolo en el correr del día que tienen las reuniones de mes. Cuando hablamos del transporte suburbano, hablamos de COPSA. Sí, Copsa, Casanova, Perfecto. Y José, en lo que responde al conflicto en sí, ¿ha habido alguna conversación? ¿Se podría dar la posibilidad de que el paro del viernes finalmente quedara suspendido? ¿Qué tendría que pasar para que eso sucediera? No, realmente no, ya no hay digamos, no hay tiempo para levantar el paro. El paro se va a dar. Eso ya es un hecho. Estamos citados para hoy a las 11 en el Ministerio de Trabajo para hablar con, no me acuerdo del subdirector, cuál es, pero subsecretario, perdón, del Ministerio de Trabajo. Pero yo entiendo que las condiciones para levantar el paro en lo que tiene que ver con el tiempo ya no tenemos. Bien. Después la otra cuestión que se dio en el fin de semana fue que bueno, otras empresas empezaron a retener digamos parte de lo que serían los salarios de los trabajadores, por lo tanto se empezó a agravar más la cosa. En menor medida en algún caso, en otro caso fueron rubros de lo que son las licencias que estaban dando en algún lado. Turil específicamente retuvo lo que es el complemento del salario vacacional de algunos trabajadores, estaban saliendo de licencia en este momento y se está agravando más la cosa. O sea que además de Cita, empezaron otras empresas también a retener parte del salario. Sí, en algunas en menor medida, pero sí, nosotros después de la reunión del lunes, lo que nos dejan claro las empresas es que no es un tema de plata, que es un tema, digamos, de alineamiento político que están teniendo con las demás. Digamos que ellos dicen que se están solidarizando con las que están en problemas. Ahora, en ningún momento trajeron problemas puntuales de empresas que estaban, digamos, a punto de quebrar o algo de eso. Esto, nosotros entendemos que ya es una movida política y avara de parte de ellos y también que están, usando lo que es la situación del COVID-19 como para arrancarnos mucha cosa que ya es demasiado, ya están pasándose la línea y nosotros tenemos que responder a la altura que la ocasión llama y manda. En lo que respecta a los puntos que se recortarían, digamos, tú me hablaste de la licencia. La licencia había dos cuestiones. Me parece que era una era que querían pagarla y otorgarla en dos veces, y además pretendían pagarla también en seis cuotas, ¿o era el aguinaldo eso? De lo de seis cuotas era el aguinaldo. Que al final, pues bueno, como se viene dando, el gobierno está haciendo entrega de adelantos, de fideicomisos y rubros que de subsidios que están siendo iguales al año pasado. O sea, ellos están rodando menos, las empresas están rodando menos y están recibiendo subsidios similares a lo que ganaron el año pasado. Entonces, entendemos que ya, o sea, como te dije antes, esta es una cuestión, digamos, de oportuna, fuera de lugar, y están intentando hacer cosas que realmente ya son ilegales y como te decía, nosotros vamos a usar todo lo que tenemos a la mano como para tratar de frenar esto, ¿no? Lo que sí entendemos que ya no es cuestión de que es licencia o que es un rubro del salario como toma ese o esperas que le retuvieron a los compañeros de cita, sino que ya más bien esto es una movida política de los empresarios que están que están queriendo marcar algo que realmente a nosotros no, lo que es la parte trabajadora digamos bajaría demasiado nuestros ingresos y estaría poniéndonos en la precariedad, por lo tanto estamos tratando de hacer ver a la población y a los reguladores que esto ya no se puede armar y precisamos una señal de ese lado. Una señal que les diga, basta, hasta acá llegaron, porque acá nosotros estamos en todo nuestro derecho de seguir haciendo movilizaciones porque nos están, ilegalmente nos están reteniendo salario e ingresos nuestros. Y la gente está quedando a pata, en cierta manera, ¿no? Pusimos el paro el viernes como para dar un tiempo a que esto se solucione. Ahora están viniendo con propuestas de devoluciones para los compañeros de cita que no es el 100%, y cuando es una retención ilegal, por lo tanto no hay una negociación honesta en esto y está pasando de peor a guate peor. Entonces no estamos viéndole la salida si no hay un lineamiento del órgano regulador acá o que realmente pongan su lugar a la parte empresarial. Entendemos que es así. Uh-huh. Duarte, con respecto al tema de los guardas, hay duda de si realmente hay posibilidad de que se pierdan puestos de trabajo que responden a los guardas en los ómnibus. ¿De dónde sale esa versión? Mira, primero salió del Ministerio de Transporte que las líneas iban a empezar a lo que sería la normalidad no llegarían un 100% este año, ¿no? Después viene la parte empresarial, inoportunamente vienen y nos dicen que estarían prescindiendo de guardas en algunas líneas. Entonces eso ahí a nosotros nos está diciendo que hay un porcentaje alto de trabajadores que no tienen seguridad de volver. Ahí estamos hablando de puestos de trabajo. Cuando te dicen en lo que sería la próxima normalidad, no llegas a un 100% en los recorridos, nos están diciendo que hay un porcentaje de trabajadores que van quedando afuera. Son cuestiones que no, a nuestro entender, no tiene mucha duda, ¿no? Muy bien. José Duarte, gracias por el tiempo y la información. Bueno, muchas gracias a ti por la difusión.